No te saludo, eso es lo que te duele. Algo quieres tú de mí, ya me di cuenta. No te confundas, yo no camino para atrás como el cangrejo. Yo te conozco y sé que no vale ni un peso. Y de persona como tú, ya no me dejo. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con el alcohol. Y un borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas importante. Yo soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño más, sin ti estoy mejor. No ande diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó. No te creas importante. Hay que levantar algo, por por mirar.